I be no alone. Baji na vale. Eya no se wa. I be no alone. Baji na vale. Eya no se wa. ni ẹgbẹ ìfẹ lódún ẹgbẹ owó ajé gbogbo ẹgbẹ tó bá ti ríṣe lọrẹ mi àwọn ẹgbẹ ìfẹ lóhùn lọ nìbàdàn owó ajé ọkọ múlígá owó ajé ọkọ balíládù alájé ẹgbẹ wọn gbà yìí nìbàdàn. Àmọ́ ó pẹ́ ẹgbẹ́ wọn kò gbọ́dọ̀ wò ó. Òpó ẹgbẹ́ wọn kò gbọ́dọ̀ yẹ. Ìtò ti dára kọ mọ́ mọ́ bàjẹ́. Ìfẹ́ ló lù ú. Ó tó ti dára kọ mọ́ mọ́ bàjẹ́. Àmọ́ ó sọ̀rọ̀ mi yó. Ó ti dára kọ mọ́ mọ́ bàjẹ́. Owó ọjọ́. Ó tó ti dára kọ mọ́ mọ́ bàjẹ́. Ọmọ bàlí alájẹ́. Ó tó ti dára kọ mọ́ mọ́ bàjẹ́. Oh, But I do not go back, because I don't know what I want. But I bounce or a hope we are now and they call. But I bounce or a hope we are now and they call. I don't do a follow me, and if I would do by you, and if I would do by you, and if I would do by you, I don't do a follow me, and if I would do by you. And if I would do by you. And if I'm a do, call you, and if I'm a do, call you. I don't do a follow me, and if I'm a do, call you. Oh, but I do love a good. I don't know what I get, but I do love a good. I don't know what I get, but I do marry my gender, my gem goes again. Allah ma jele Yesu gogo wa Ba osame mo osame me jeje Takute Oluwa ni be gogo wa Ama o gare basiri mi Ama o gare basiri mi Aburo mi ama o amaraji Basiri ama o amoye mi nge I don't know. nare aju be lo awa la o se bebe nigba ti aye roju awa nare aju be lo awa nare aju be lo awa la o se bebe nigba ti aye roju awa nare aju be lo agbo ni aju awa nare aju be lo awa la o se bebe nigba ti aye roju awa nare aju be lo awa nare aju be lo awa la o se bebe nigba ti aye roju eja ti na e ise na se aji ade joji eji ade se ise la aje aje ra fi eji ade se ise la aje agbega orogorogo ko gbagbe ni eje ajize ise la aje eje ajize ise la aje agbega orogorogo ko gbagbe ni agboro aje eje ajize ise la aje aboda eje ajize ise la aje agbega orogorogo ko gbagbe ni eje ajize eje ajize ise la aje agbega orogorogo ko gbagbe ni aji la isi yo aye kale agegege aja o la isi yo aye kale agegege aja o baba diri aye kale agegege ama garuba o aye kale agegege ama awana ti o aye kale agegege ama garuba ka o aye kale agegege alaji agosula aye kale agegege agosula awero aye kale agegege agwali maju o aye kale agegege baba adija aye kale agegege baba muyiwaju o aye kale agegege baba mujidaji ni aye kale agegege baba zumaila ni aye kale agegege baba mali la jini aye kale agegege aja o baba sura jini aye kale agegege baba gamaru ni aye kale agegege awa dejegun aye kale agegege awu gani aru logun aye kale agegege idibi o jere awa ye o ni je o ni ri nbe sanu yo ma se bi oma aja o jere awa ye o ni je a o ni ri nbe sanu yo ma se bi oma e bayi ga wa alaji mi re mi alaji agesegun alaji oko mi na du ma boya agba mi na gari opo logunrin agba dejo ga ogun mokunrin agesegun ogare wa jiri agesegun ogare wa ajaye be akamu ogare wa ajaye akamu ogare agamu agesegun agamu baba roro mai tani je agamu baba roro agamu ma bide mi agamu baba roro mai tani je agamu baba roro mai tani baba ramani yo agamu baba roro mai tani je agamu baba roro mai tani Ebe wa jo wa ni bobo arawa ni. Dare alado. Ebe wa jo wa ni bobo

daju di ni deri e ara igbe won ni daju di ni ibi emi deri e oko sakira ju ni oko mu ibani oko wasila ni oko wasila ju ni laguju beji bebe ene oli si bebe muzura beji bebe laguju beji bebe Ma le ya me ba be bu pa ma o na na ba e mo lo o wa ya ki ya ke ni ga a ja mi si o ya ki ya ke ni ga a mi si o ka re ya de to na la ja mi si tu ra o ma o ba ni o ma la ji agba de lo la Ore mari di yarowo loni Ore sim di yarowo loni Ore sara duni bana Ore sara duni bana Inu ala so ga ma ni mi si je Inu ala so ga ma ni mi si je Ala ja ni Inu ala so ga ma ni mi si je Ade do na ni Inu ala so ga ma ni Ma ba ma la ja ni ma la so ga ma ni mi o ma la ja mo ni ra ni ma la so ga ma ni mi ya ki mu ni ma la so ga ma ni mi si ya ki mu ni ma la so ga ma ni mi si ya yo ba mi ma la so ga ma ni mi si ya lo ji ba ju ni ma la so ga ma ni mi si je Ya ta ye lo lu ni ma la so ga ma ni mi awo da ra ro wo lo ni ni ma la so ga ma ni mi ara si bi ya ju ni ni ma la so ga ma ni mi fofo won ala ja ni ni ma la so ga ma ni mi si je ni ma la so ga ma ni mi si je awo lo da le si Ade gbogbo gbagbe mi madamo Ori ba loni o ma ba sorun Ala